Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 20 de junio del 2019. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! ¡Qué good vibrations! ¡Qué buena vibra! Estamos hablando de un grupo que debo confesarte que en esa época me parecía fresa, Tania, que nació en 1961 allá en Estados Unidos, y hoy nuestro productor ha puesto a los Beach Boys porque hoy cumple años Brian Wilson. Cumple nada más 77 años de edad. Un muchachón. Y te voy a decir una cosa, esta rola Vibraciones, todavía se oye fresca, ¿poco no? No, es un grupazo, como tú puedes decir, hay una cosa que a los rockeros de esa época de oro del rock and roll les sonaba a lo más fresa del mundo, pero me parece que son un gran grupo, hay un gran estilo, musical, por sí, supuesto. Y efectivamente es último que es importante, tenían su propio estilo. Pues, bueno, aquí estamos en Intermedios. Ojalá todo fuera hoy rock and roll, Tania. Hombre, ojalá que sí. Pues Valero, el rock and roll que verdaderamente está tremendo, está en la negociación durísima con nuestros vecinos del norte y que tiene que ver por muchas vías. Pero empecemos por el primero, el Tratado de Libre Comercio. Ayer el Senado de este país, nuestro Senado, ratificó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido ahora como el T-MEC. Esta cosa de que ya no se llame TLC, será una cosa muy noventera, Valero. Nos irá a pasar a los que ya estamos muy viejitos. Me costó mucho trabajo aprenderme el otro, ¿cómo se llamaba? ¿Teclán? No, bueno, pero a todo mundo le decíamos TLC, ¿no? Pues, y la verdad es que yo creo que nos va a pasar, y aquí mi productor se va a reír mucho, a los que vamos a decir que cuando íbamos a Reino Aventura y que ahora es Six Flags, entonces vamos a vernos muy viejos diciendo el TLC y ahora es el T-MEC. Pues va a ocurrirnos eso. Yo ni iba a Reino Aventura y menos a Six Flags. Bueno, el T-MEC fue aprobado con la aprobación de todas las fuerzas políticas, considerando que es un instrumento que contribuirá al posicionamiento fuerte del país en la actual coyuntura internacional, y la advertencia de la oposición de que se requerirá una posición firme del gobierno federal para defender la soberanía frente a las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, quien lo dijera que la oposición ahora está en la, de, la soberanía. ¿Te acuerdas hace algunos años que gritaban que la soberanía era un asunto pasado de moda, que eso no debía discutirse? Pero en fin, el T-MEC y sus 6 acuerdos paralelos, Juan Manuel, fueron avalados con 114 votos a favor, 4 en contra, 3 de ellos de senadoras de Morena y 3 abstenciones. En tribuna, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, resaltó que todas las fuerzas políticas coinciden en que este acuerdo resguarda los mejores intereses de México en esta coyuntura específica. Se trata de un mensaje contundente para la estabilidad económica del país, las empresas mexicanas y la economía nacional, recalcó el presidente del Senado, Martí Batres, al declarar ratificado este acuerdo tripartita suscrito el pasado 30 de noviembre del 2018. Al presentar el dictamen, el senador Vasconcelos resaltó que es de celebrar que el consenso se haya logrado en el contexto de la crisis que estamos enfrentando desde hace algunas semanas ante la amenaza de medidas unilaterales del gobierno de Estados Unidos que podrían tener consecuencias graves y eventualmente impredecibles sobre nuestra economía. Pues usted recordará que tan solo el pasado 10 de junio era la fecha en la que nos había amenazado el gobierno de los Estados Unidos con aplicar aranceles del 5% a los productos mexicanos si México no tenía una postura firme respecto a la migración, fundamentalmente la que viene de Centroamérica. Este nuevo tratado, según Vasconcelos, establece un mecanismo de revisión y extensión del tratado con la finalidad de adecuarlo a los retos que enfrenta la región, y es de destacar que el tratado garantiza la soberanía de México sobre los recursos energéticos y los hidrocarburos en nuestro subsuelo, lo cual me parece muy importante de destacar. El tratado fue remitido... Perdón, hoy vengo un poco acidita. Uno podría decir, bueno, de lo que queda. Claro, de lo que dejaron Peña Nieto y sus secuaces. Ya platicaremos al respecto al ratito. El tratado fue remitido para su promulgación al Ejecutivo Federal, que desde luego pues se puso muy contento con que los senadores se hayan ratificado el tratado. Hoy, en su conferencia de prensa mañanera, Andrés Manuel López Obrador dijo que con la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se da confianza a los inversionistas y es una señal clara de unidad en el país. Sin embargo, destacó la importancia de atender las necesidades de desarrollo y crecimiento económico en el sur del país. El mandatario federal comentó que la aprobación del T-MEC fue un avance importantísimo, ya que México se convirtió en el primer país en terminar con el proceso de aprobación. Ahora corresponde a Canadá y Estados Unidos hacerlo. Y ahí es donde la cuestión puede ser muy complicada, dado que la coyuntura en la que hoy se encuentra Estados Unidos pues es una coyuntura de muchas contradicciones. Ha iniciado ya el proceso electoral en los Estados Unidos. El martes pasado, y ahorita platicaremos al respecto, el señor Donald Trump dio por iniciada su campaña hacia la reelección. Al agradecer a los senadores por el voto, López Obrador afirmó que este fue un aporte significativo y transmite confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros. Es bueno para nuestra economía. Como ayer lo hizo en sus redes sociales, reiteró que es una buena noticia porque México reiteró su propósito de mantener las relaciones económicas y comerciales entre los tres países. Sin embargo, y esto es importante también destacarlo, López Obrador señaló que el país debe seguir impulsando actividades productivas mediante la inversión extranjera, la exportación y el comercio exterior, que genera empleos, que ayuda al desarrollo, sobre todo como se ha demostrado en el norte, centro y bajío del país. Luego enfatizó que este proceso económico estaría cojo si no se atiende al sur del país, que es el componente que ahora caracteriza la nueva política económica y busca que el desarrollo sea horizontal y que el crecimiento llegue a todas las zonas del país. Hoy estuvo en Chiapas, ahí se entrevistó con el pues recientemente en funciones presidente de Guatemala, no recuerdo el nombre, un nombre un poco raro, pero ahí ratificó el apoyo de México a el desarrollo económico de la región, y en particular se dio ya un fondo para impulsar en El Salvador un proceso que replique en ese país lo que López Obrador ha definido como la siembra de México en el sur. Ahora se va a impulsar la agricultura en El Salvador con esta política que López Obrador ha tratado de emprender en lo que él llama la verdadera alternativa al problema de la migración. Impulsar el desarrollo económico en aquellos países para que la gente no se tenga que salir por hambre. Bueno, para antes de hacer el análisis de todos estos, de todas estas declaraciones, vale la pena lo que dicen los vecinos, señalar lo que dicen los vecinos del norte, porque si no, pues nos quedamos en una cosa de autoconsumo, cuando en buena medida lo que se aprueba y las condiciones de lo que se puede aprobar o no, pues también dependen de la correlación de fuerza con los vecinos y particularmente con ese presidente explosivo que es Donald Trump. Pues resultó que minutos después de que el Senado de la República aquí aprobara el tratado, el mandatario estadounidense Donald Trump envió sus felicitaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, ya sabes por dónde, Twitter, y dijo: felicitaciones al presidente López Obrador, México votó a favor de ratificar el T-MEC hoy por un gran margen. Es hora de que el Congreso haga lo mismo aquí, escribió en su cuenta de Twitter. Pues, Valero, este señor reacciona en función directamente de sus intereses electorales y de su política interna, y hay que señalar que esta aprobación tiene que ver con un año de negociaciones. Los senadores mexicanos adelantaron esta situación y un día después del arranque de las campañas electorales en Estados Unidos, Donald Trump, quien busca su reelección, pues está en esta lógica cuando por una mano nos está felicitando de ser sus socios en el T-MEC y por otra nos amenaza con que nos va a poner aranceles. ¿Cómo pueden caber esas dos políticas en una misma persona? Pues así, cuando esa persona está en elecciones y con una mano habla a un público y con la otra garantiza también otros intereses. Así está de compleja la situación. Yo cuando hace 4 años... se decía que Donald Trump iba a poder ser el presidente de los Estados Unidos, me parecía inverosímil que un personaje de sus características pudiera llegar a ocupar el mayor cargo político en el país más importante del planeta. Pero ahí está, no solo ya lleva 3 años y fracción en el poder, sino que el señor Donald Trump del Partido Republicano aspira a la reelección y mantenerse 4 años más en el poder. El martes, Donald Trump inició su campaña hacia la reelección como presidente de Estados Unidos y arremetió contra el Partido Demócrata y contra los migrantes. El presidente de Estados Unidos ha lanzado este martes oficialmente su campaña electoral para su segundo mandato de cara a las elecciones que se celebrarán en aquel país en 2020. Manteniendo su mensaje antimigración y su lucha contra los demócratas. El presidente de Estados Unidos ha acusado en su discurso a los demócratas de querer, leo textual, destruir nuestro país como lo conocemos, y ha destacado que no están dispuestos a aceptar la conclusión de la investigación fiscal del fiscal especial Roger Mueller sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones pasadas. Leo textual otra vez a Trump: nuestros oponentes demócratas radicales están motivados por el odio y la rabia. Quieren destruirnos y quieren destruir a nuestro país como lo conocemos. Eso no es aceptable. Eso no va a suceder. Y bueno, en esta diatriba dura de Trump, mencionó de pasada los nombres de dos de sus potenciales rivales demócratas en 2020, que han anunciado ya sus candidaturas, Joe Biden y Bernie Sanders. Y bueno, lo señaló así de pasadita a otros que parece que también están jugando de manera importante, estrellas nacientes, digamos, del Partido Demócrata, pues ni los menciona, pero centró de nueva cuenta sus baterías como hace algunos años, como en el 2016, contra Hillary Clinton, a quien una y otra vez la mencionó, mientras sus seguidores, como en esa dura campaña, agria campaña también que vivieron en 2016, gritaban, ¡enciérrenla, enciérrenla! Añadió en su campaña, de nueva cuenta, y ahí es cuando esta ambivalencia en la relación con México es brutal, que va a cumplir su promesa de terminar el muro. Leo textual. Estamos avanzando muy rápidamente con el muro en la frontera. Cambié el diseño. Es más grande, más fuerte y más barato. Mucho más barato, señaló. Parece ante que estuviera casi anunciando en un comercial el muro. Ante casi 20,000 seguidores en Orlando, Florida, el mandatario señaló que su gobierno está construyendo el muro a lo largo de 640 kilómetros. Estará listo para el próximo año. Si dejáramos entrar a estas caravanas, este país sería un desastre, afirmó Trump, luego de decir que a partir de la próxima semana comenzará a deportar a miles de migrantes a sus países de origen. Terrible la situación, Juan Manuel. Sí, y yo creo, ahí sí estoy yo de acuerdo con los senadores de oposición que a la hora de aprobar el Tratado de Libre Comercio señalaron pues que López Obrador tiene que ser más firme respecto a las posturas ambivalentes, como tú las llamas, Tania. Creo que ya es hora de que el presidente de México actúe de una manera más radical en defensa de la soberanía nacional y en la tesis de que el asunto migratorio no se va a resolver con retenes, ni con policías, ni con muros, sino se tendrá que resolver en términos de reconocer los derechos humanos de los migrantes, sus necesidades, y como hoy señaló que reapareció políticamente la secretaria de Gobernación, lo importante es que hoy se les presente a los migrantes la opción de no ir a Estados Unidos, sino de si quieren quedarse en México y poder en México encontrar satisfacción a sus necesidades de trabajo. Ahora, hay que decirlo, hay una parte en que suena muy bonita esa cuestión, pero también hay que decir que eso tiene que ver con la exigencia de Estados Unidos. Ah, desde luego, ese es el problema principal. Sí. En el tercer país en cuestión, y de realmente convertirnos en una especie de contención de sí, la migración. Es muy complicado porque significa, por un lado, sí ceder a las presiones de Estados Unidos, pero por el otro lado, más complicado incluso, tener lo que estar toreando al señor Trump respecto a la situación migratoria. Los expertos en el tema, no solo en el problema migratorio que hoy tenemos en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, el problema migratorio a nivel mundial es un fenómeno que va creciendo, que se va expandiendo, que va a tomar características impresionantes y que no va a haber posibilidades en ningún lugar del mundo de tratarlo de contener con medidas represivas. Así es. Es un tema tremendo. Hoy señalaban cifras impactantes del ACNUR, señalando que este problema, o este fenómeno de la migración, más bien hay que decirlo, es casi que podríamos decir el fenómeno del siglo XXI, que según sus cuentas, nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tal nivel de flujos migratorios en todo el planeta, y que constituyen el máximo desafío, creo, a las formas de organización de vida, y enormes desafíos tanto en el orden político, jurídico, por supuesto, económico y social, pero también hay que decirlo, cultural, y de imaginarnos pues una nueva manera de vivir. Y hay que pensar también que, como se ha señalado muchas veces, muchas de estas migraciones no suceden únicamente por el deseo de irse a otro lado, sino por condiciones extremas de miseria, de violencia, de pobreza, de no condiciones de vida y de posibilidad de desarrollo en sus propios territorios, lo que también está asociado pues a los efectos después de, pues qué diremos, unos 30 años por lo menos, en el que una política económica brutal, ¿no?, ha impactado y ha reconfigurado pues las economías de todos los países y la manera de vivir pues de todos nosotros. Y creo que ese es el gran reto que estamos enfrentando, y es un reto mayor para esta nueva administración, que me parece no estuvo contemplado al 100% en el diseño programático de políticas como uno de los focos rojos de la Cuarta Transformación. Me parece que quedó como al margen y tiene hoy, en este momento, una centralidad mayúscula. Quizás en esta coyuntura también valdría intentar analizar qué pasa con los mexicanos que siguen tratando de pasar a Estados Unidos para encontrar allá posibilidades de trabajo. Estoy convencido de que, independientemente de que hoy no se manejan los números, se habla más de la migración que viene de Centroamérica y pasa por México hacia Estados Unidos, de lo que está sucediendo en la frontera norte con los mexicanos que intentan pasar aquel país. Sí es importante señalarlo. Quizás, y esto sería una cuestión de la cual tendríamos que sentirnos muy contentos, quizás ha bajado la demanda de mexicanos que se quieren pasar al otro lado, pero esto no lo sabemos y habría que investigarlo. Así es, Juan Manuel. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. Recuerden que Intermedios es un programa en vivo. Con los chicos de la playa. No hay manera. Pues, alguien podrá decir que es un poco cursi, pero son cursis. A mí me gusta. A mí. Y me hacen feliz. Los escuché y ahora me gustaron. Y son quizás, como nostalgia instantánea, ¿no? Quizás por nostalgia, claro. Sí, nostalgia instantánea. Pues, Tania, salpica al expresidente Enrique Peña Nieto una investigación de Estados Unidos. Él niega que haya recibido sobornos por la compra sobre precio de una fábrica de fertilizantes. El escándalo y la investigación en contra de Emilio Lozoya sigue creciendo y ahora implicó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Energía Pedro Joaquín Cotwell. Una investigación del diario El Universal señala que un informante entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Comisión de Bolsa de Valores de ese país documentos que revelan que Peña Nieto recibió un soborno por autorizar la compra de una empresa de fertilizantes con un sobreprecio que dañó al erario y al patrimonio de Petróleos Mexicanos. La indagatoria afirma que el pago excesivo, $635 millones de dólares. No más, $635 millones de dólares. Que Pemex hizo por Fertinal, pese a que esta era considerada una empresa insolvente, fue posible gracias al soborno que el accionista mayoritario de esa empresa, Fabio Máximo Covarrubias, pagó al entonces presidente de México. La Fiscalía General de la República podría citar a comparecer al exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, a Emilio Lozoya y a miembros del Consejo de Administración de Pemex por la compra de Fertinal. Hace 8 días, Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, afirmó que el expresidente Enrique Peña Nieto avaló los movimientos pertinentes para el desvío de recursos y lavado de dinero en Petróleos Mexicanos. Leo textual: va a levantar polémica, pero lo voy a decir. ¿Quién es el que ordena en este país desde hace muchos años? El que tiene el poder ejecutivo, el presidente de la República, el presidente del Ejecutivo, es el que ordena. No se mueve una sola hoja sin que lo ordene el presidente. Debió haber dicho: no se mueve una sola hoja de un árbol si no lo decide el presidente. Uh-huh. Coello Trejo precisó que no hubo movimiento que Peña Nieto no haya autorizado mientras Emilio Lozoya estaba al frente de Pemex. Es tremendo, Juan Manuel, tremendo, porque estamos ante un caso que en su momento fue señalado por algunos medios, incluso por algunos miembros hasta del Consejo Directivo, hasta por grupos, digamos, no particularmente opositores, pero que en este momento fluye la información, tanto en términos periodísticos, es muy importante este trabajo periodístico, pero también de algunas otras personas que lo han investigado, y que se articula con una de las, tal vez de los ejes más importantes de la corrupción, porque este caso, si bien implica esta compra de Fertinal, involucra a un personaje clave, que es Emilio Lozoya, y un personaje clave no solamente por la cercanía al grupo de poder de Enrique Peña Nieto, e incluso algunos dirán del propio grupo extenso de Salinas y de un montón de gente, pone en el centro el abuso, la decisión política de destruir el patrimonio de la empresa más importante de este país, que es Pemex. Y pone en el centro también a un personaje vinculado con uno de los escándalos más importantes que hemos visto, me parece que en la historia contemporánea de corrupción, porque es un problema de corrupción global, que es el caso Odebrecht. Es decir, ahí Emilio Lozoya aparece muchas veces, porque lo que está en juego es incluso el propio origen y la llegada de Peña Nieto a la presidencia, porque ese caso se vincula no solamente con los negocios que desde el poder se hacen, sino de los acuerdos previos en términos de transferencias para las campañas, que supone después pagar con este tipo de acuerdos, en este caso con otros empresarios, pero en el de Odebrecht lo mismo, usar los recursos públicos para hacer grandes, grandes fronturas privadas. De acuerdo con algunas investigaciones, algunos empresarios de este corte, pues hacían como inversiones a largo plazo. Primero era el soborno, el pago de dinero, algunos hasta para construirse residencias, y luego venía el pago cuando en el caso, por ejemplo, de Lozoya llega a la Dirección General de Pemex, pues ya trae el encargo de empezar a favorecer a distintas empresas, como es el caso concreto de esta y de la por lo cual está acusado y prófugo el propio Lozoya, que es el haber comprado una empresa Nitrogenados, prácticamente en bancarrota, que ya no producía absolutamente nada, en una cantidad estratosférica de dinero. Peña Nieto, que andaba muy calladito, salió en Twitter y rechazó la investigación por supuesto soborno en Estados Unidos. Sostuvo que no es la primera vez que se pretende inculparlo de mala fe y sin fundamento alguno. En su cuenta de Twitter, el expresidente de México rechazó que se le investigue en Estados Unidos por un supuesto soborno en la compraventa de Fertinal realizada por Petróleos Mexicanos en 2015. Leo textual el tuit del expresidente Peña Nieto: rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten, subrayó Peña Nieto. De acuerdo con el periódico El Universal, a quien fuera titular del Ejecutivo Federal en el periodo 2012-2018, se le investiga en Estados Unidos por presuntamente haber recibido un soborno para autorizar la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó a Pemex y al erario público. Hoy en la mañana, perdón, el martes en la mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el país vecino del norte no ha notificado a México sobre este asunto y sostuvo, leo textual, que lo que hay es una denuncia ante la Fiscalía General de la República y las órdenes de aprehensión que se emitieron contra los involucrados en este asunto. Pues sí, Juan Manuel, una investigación tremenda por que cierto, ocurre. Y aquí vuelve a decir, es un tema recurrente. López Obrador ha vuelto a insistir en que por su parte él no perseguiría a los expresidentes. Él, borrón y cuenta nueva, no lo dice así, pero es lo que implica, pero que desde luego está dispuesto a someterlo a consulta pública, a consulta ciudadana. Mira, Tania, a estas alturas del partido, no importa lo que piense López Obrador, este tipo de delitos los tiene que investigar y perseguir las autoridades correspondientes. Para eso se creó la Fiscalía, esta autónoma. Y yo creo que tampoco será importante que se manifieste la gente en favor. Yo creo que en cualquier país civilizado debemos de atender estos fenómenos. No tienen por qué quedar impunes quienes saquearon de manera escalofriante este país. No, por supuesto que no, eso no es opinable porque los delitos están constituidos y corresponde a los funcionarios actuales de esas dependencias, si conocen algún delito, verse obligados a actuar conforme a derecho por el daño patrimonial que han causado y además, pues porque estas demandas están en la Fiscalía General de la República, quien debe actuar de manera autónoma, independientemente de la bondad de corazón del presidente de la República. Es decir, se tienen que transparentar esos casos. ¿Por qué además, Juan Manuel? Porque me parece porque este caso además está cobrando una relevancia mediática enorme, donde cada vez está más claro la responsabilidad. Es muy interesante la manera en que el abogado de Lozoya está planteando la defensa, las declaraciones del Universal, pero también valdría la pena señalar, Juan Manuel, lo publicado por Univisión, por la periodista Penilei Ramírez, quien informa que Univisión obtuvo en exclusiva 87 páginas de correos electrónicos internos entre directivos de la petrolera y miembros de su consejo de administración enviados durante el proceso de negociación para la compra de Fertinal. Estos correos y testimonios obtenidos por Univisión reflejan que aunque las decisiones se tomaban colectivamente en el consejo de administración, Lozoya no ocultaba su afán porque se aprobara el contrato. Uno de los miembros del consejo, que se mantiene el anonimato en función del trabajo periodístico que está realizando Univisión, relata que en una ocasión un subalterno dirigía la junta en reemplazo de Lozoya y que porque estaba en Londres. Los consejeros debatían que era innecesario invertir en compras cuando la petrolera tenía otros asuntos prioritarios como la exploración de nuevos campos ante la caída del precio del petróleo. Cuando vio, cita textual, la opinión de este consejero anónimo, cuando vio que estaba perdiendo el debate, esta persona le llamó por teléfono a Lozoya, lo puso en altavoz y él personalmente trató de convencernos de que aprobáramos la continuación del proyecto de compra que le costó ni más ni menos un sobreprecio, y vale la pena recordarlo, 635 millones de dólares más de lo que teóricamente costaba esa empresa que para muchos estaba quebrada y no debió haberse invertido en ella. En estos días en los que surgió esta información, de manera no sé si casual o deliberada, ha empezado a circular en las redes sociales un video en donde aparece Peña Nieto bailando con una mujer, una versión muy chafa en la música que se escucha de aquella canción 17 años de los Ángeles Azules. Los fantásticos Ángeles Azules. En ese video, pues lo primero que se echa de ver es que Peña Nieto se pudo haber bailado al país, pero no es capaz de saber bailar. Bueno. Y desde luego que todo tenía que ver con que ahí estaban festejando, creo que el cumpleaños de la hija de su novia, una muchacha que se llama Tania. No sé, no. Tania Ruiz. Tania Ruiz. Bien, yo creo que sí es muy divertido saber que Peña Nieto no sabía ni bailar. Pero creo que con este tipo de manifestaciones o expresiones se desvía la atención principal. A nosotros no nos debe de preocupar si Peña Nieto se divorció de Angélica Rivera y ahora tiene otra nueva relación, esa es su vida privada. Lo que nos debe de preocupar sobremanera es que Enrique Peña Nieto responda por los daños bárbaros que le provocó a este país. Ya para que el abogado defensor de Lozoya diga que Emilio Lozoya tenía la instrucción de Peña Nieto de desmantelar Pemex, pues... Es impresionante, es una declaración. Es verdaderamente impresionante. Sí, y yo diría, es decir, uno podría pensar, ¿por qué es relevante la vida privada de la gente pública? Es decir, hay una cosa que uno siempre resguarda de cierta privacidad y de momentos de diversión familiar, y eso es, me parece, que propio de la vida privada. Creo que lo que indigna en las redes sociales es la evidencia como de la impunidad. Es decir, que este tipo de videos, más allá de la chacota y de la burla, también se repitan, contribuye a recordarnos como sociedad, que cuando nos estamos enterando de todo esto, cuando estamos viviendo las consecuencias del desastre que fue ese gobierno, la persona en cuestión y la responsable política de esas decisiones, pues directamente vive una vida muy feliz, ¿no? Y no asume ahí ninguna responsabilidad. Creo que de alguna manera, pues, y ahí sí, pues, la cuarta transformación y el propio proyecto de este gobierno, o el propio proyecto que la sociedad mexicana quiere darse para sí mismo, necesariamente pasa por encontrar un mecanismo de deslindar responsabilidades y de que no nos quedemos con la sensación de eternidad de esta impunidad que nos ha gobernado por tantas y tantas décadas, Juan Manuel. Yo estoy convencido, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, de que no se puede presumir que la bandera principal de su gobierno, en el caso de López Obrador, es la lucha contra la corrupción, si esta no va acompañada de la lucha contra la impunidad. Nosotros no sabemos si las acusaciones en contra de Peña Nieto tienen sustento o no lo tienen, pero de lo que sí estamos convencidos es de que se tiene que investigar y que, dado el caso, los mismos expresidentes de la República pues tienen que dar cuentas y pagar por sus actos. Pues aquí la dejamos, vamos a ver en qué acaba el asunto, porque seguimos pues con lo que podríamos llamar hoy la sección de nota roja de Intermedios. La sección de o la sección de bailes macabros, Juan Manuel, porque otros que bailaron y bailaron mucho y se vieron en videos esta semana en las redes sociales, y que se articula una noticia muy importante, son los hijos de Carlos Salinas de Gortari, principalmente Emilio Salinas, quien se encuentra muy ligado... Emiliano Salinas, al líder del grupo NXIVM, no sé cómo decirlo, Kate Rainier, quien fue declarado culpable por tráfico y explotación sexual, además de otros delitos que incluyen posesión de pornografía infantil y extorsión. Este líder, esta especie de gurú, de una especie de secta de ricos y famosos. Pues se hacía presentar como un grupo de autoayuda que acabó convirtiéndose en una secta verdaderamente satánica, en que los miembros de esa organización, de la cual era representante en México Emiliano Salinas O'Shelley, pues acabó convirtiéndose en lo que hoy, sabemos. Menos de 5 horas se llevó de tiempo el jurado popular en Brooklyn para declarar culpable a Kay Ranieri de los 7 cargos por los que fue procesado como líder de la secta Nexium, el grupo de culto que entre sus fieles tenía la actriz Allison Mack de la serie Smallville. Manipuló y humilló a mujeres que fueron utilizadas como esclavas sexuales. Ranieri, de 58 años de edad, se enfrenta a una condena de cadena perpetua por tráfico y explotación sexual, además de otros delitos que incluyen posesión de pornografía infantil y extorsión. Pues el juicio, Juan Manuel, fue rapidito, duró 7 semanas, y este señor Ranier, que fue detenido justamente aquí en Puerto Vallarta, era conocido, pues adorado por sus seguidores, fundó el culto a finales de los 90 en Albany, y construyó una red de centros que lo que impartían y la manera de engancharse y de presentarse socialmente de este grupo, pues esta red tan tremenda, impartían cursos que llamaban The Executive Success Programs, es decir, dirigidos a, digamos, a sectores muy altos de las sociedades en cuestión, en este caso de la sociedad mexicana, de la sociedad norteamericana, dirigido a ejecutivos para construir una red de relaciones de influencias y de apoyo que los harían, ya sabes, hacer exitosos y tener, pues, dinero. Y eso terminó en una cuestión muy, muy enloquecida o muy interesante, de prácticas, pues eso, muy ligadas a las de las sectas de abusos sexuales. Pues según los reportajes y lo que surgió en este proceso judicial contra este señor, llegaban incluso a marcar con las siglas de su nombre, K y R, de Kay Ranieri, a las mujeres, y las tenían esclavizadas. Incluso, pues, hubo testimonios de ellas mismas. Muchas de las personas, incluso, que ofrecieron su testimonio, pertenecían al grupo, y la razón por la que, pues, manifestaron sus puntos de vista es quizás para no ser ellos también castigados como cómplices. Fíjate que en el juicio de Nueva York reveló que este señor utilizaba su carisma y técnicas de psicología, o sea, una cosa de manipulación brutal, para influir en las mujeres con las que mantuvo relaciones sexuales, entre las que se encontraba una menor de 15 años, identificada como Camila, nacida en México, a la que tomó fotos. Y tomó fotos desnuda. Exacto. También contaba con mujeres de confianza para reclutar a sus trofeos sexuales, así se les narra. Y 5, y esto es muy interesante, Juan Manuel, 5 de las 8 principales esclavas sexuales de Rainier eran mexicanas, y 11 de las 25 personas que componían la cúpula del grupo también eran mexicanos. Ranier fue capaz de reclutar a Emiliano Salinas O'Shelley, hijo del expresidente Salinas de Gortari, hasta convertirlo en copropietario del capítulo mexicano de su organización. Otro miembro prominente fue Rosa Laura Junco, hija del dueño del periódico Reforma y una de las mujeres del círculo cercano al gurú. El grupo penetró en las clases altas de México, hasta incluir actores, artistas, empresarios, así como otros familiares de expresidentes y políticos. Así es. Pese a negar cualquier nexo con la trama de sumisión sexual de Rainier, Emiliano Salinas fue incluso señalado como conspirador durante el juicio en Estados Unidos, pero no ha sido hasta este momento procesado legalmente en este país. El vínculo de Rainier y México ha sido tan estrecho que el gurú se escondió en San Pedro Garza García, el municipio más acaudalado del país, un par de meses antes de ser capturado en Puerto Vallarta. El abogado de Rainier se disculpó después fuera de la corte ante una de las víctimas de su cliente. Leo textual: "Espero que encuentre paz y sosiego tras el veredicto", comentó el abogado, al tiempo que reconoció que el proceso fue especialmente emotivo para todos. Sin embargo, piensa apelar el veredicto porque mantiene, escucha esto, que el acusado no hizo nada malo y que las relaciones sexuales eran consentidas. La sentencia está fijada para el 25 de septiembre y será una sentencia que podrá implicar o alrededor de 15 años de cárcel o incluso la cadena perpetua. Y habría que recordar, porque han salido ya, por cierto, hay que señalarlo también, este es un tema que no aparece en la prensa nacional ni en la mayoría de los noticiarios de radio y televisión mexicana. En los únicos que yo he visto que le han dado atención al tema es la revista Proceso y Aristegui Noticias. Pero fuera de ahí, parece que es un tema vedado para la mayoría de los periodistas en México, y no sé por qué. Será porque Carlos Salinas de Gortari sigue teniendo un peso bárbaro en lo que significa este país. Pues Valero, es y por cierto, tú lo comentaste, se deslindan ya. Pero pues habría que ver el video que circula en redes sociales donde se observa a Emiliano Salinas Ocelli y a otro grupo de gentes bailando, haciendo una coreografía para, pues no sé, adorar, felicitar, celebrar la existencia de este charlatán, que no puedo yo tampoco entender cómo puede un individuo de esa entraña, esa naturaleza, convencer a una bola de tontos o no sé qué ondas. Y esto es lo que me parece muy interesante. Hace algunas semanas discutimos, y fue también un escándalo público por muy buenas razones, la presencia del líder de la Luz del Mundo ahí en Bellas Artes y después su propia detención en Estados Unidos semanas después. Y se discutió mucho, también acusado, por cierto, de abuso sexual, pornografía infantil y un montón de prácticas grotescas. No, pues está siendo acusado, sí. Claro. Y en la discusión y en el escándalo que se dio de eso, se aludía una y otra vez sobre la ignorancia, la pobreza, el fanatismo de estos sectores, muchos de ellos populares, que formaban parte de esta feligresía y que entregaban a sus hijas o que se prestaban a participar en un modus operandi de favores sexuales y pues de manipulación y de abuso, particularmente en contra de las mujeres. En el caso de Nexium, estamos ante una situación igual, pero con la élite del país. Entonces, digamos, para los psicólogos sociales, para los sociólogos, para los que nos importa la conducta humana, es realmente un caso muy interesante, porque la explicación generalmente sistemática de carencia, de debilidad, de vulnerabilidad y de tomar una creencia de esta forma, no estar dispuesto a pasar por las cosas a las que esas mujeres fueron sometidas en función de otros valores. ¿Qué valores? El valor del éxito, el valor de tener relaciones políticas para conseguir trabajos, negocios, que era lo que vendía en realidad. Vendido ni más ni menos por quién, por el hijo del expresidente más poderoso. Me explico, es decir, hay todo un imaginario de éxito, pero que al final resulta en una cosa muy lastimosa en términos de su condición humana de renuncia a la identidad, de estar vaciedad, dispuesto. Como que ya no hay para estas gentes que lo tienen todo, pues ningún aliciente en la vida más que seguir a un loquito. No lo sé, por eso te digo, pero el tema es cómo se construyen estas debilidades. Leía un reportaje en el que decían que este sujeto escogía cierto tipo de personalidades a las que trabajaba, en términos de sus carencias afectivas, psicológicas, y todo este procedimiento que hacen las sectas como de quebrarte, ¿no? Y de domesticarte en función de ciertas creencias. Es muy impresionante la forma en que esta élite, y particularmente esta élite mexicana, puede producir ese tipo de personalidades y puede estar dispuesta a seguir en esta aventura por el dinero y el poder a este señor, ¿no? Es decir, me parece que son casos extremos en sus referentes sociales, pero que reflejan una lógica muy muy perversa de lo que como sociedad construimos. Y que expresan verdaderamente algo que pues es la derrota de la sociedad actual, hija. la pérdida de valores de cualquier índole. Bueno, como fin de fiesta, para quienes creían que el doctor Narro se iba a convertir en el dirigente nacional del PRI, pues el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que no. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno intervenga en el proceso de selección del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, como acusó ayer José Narro al bajarse de la contienda y renunciar al partido. Dijo López Obrador hoy en la mañana: respeto mucho al doctor Narro, pero no comparto su punto de vista. Entiendo que su situación no es de lo mejor y no voy a hacer ningún cuestionamiento. Aseguró que comprende la situación de José Narro, sin embargo afirmó, y leo textual, como diría el clásico, ¿y yo por qué? No, es tremendo, y hay que decir que estas declaraciones derivan en que ayer Juan Manuel, José Narro renunció al PRI y a la competencia interna por la dirigencia de este partido, denunciando que el proceso de renovación es una simulación y señalando que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Enrique Peña Nieto están interviniendo. Dijo textual: hoy hago pública una decisión. Mi renuncia a formar parte de la comedia y a legitimar lo que está viciado de origen. Mi renuncia a un partido en el que milité por más de 46 años, externó José Narro, ex secretario de Salud, ex rector de la UNAM, y pues quien fuera una personalidad muy importante y que, te diría yo, al inicio de la contienda, no necesariamente todos imaginamos que en este momento de crisis del PRI, esta vieja práctica de disciplinamiento político de los priistas funcionara y cerraran filas alrededor de lo que vuelven a considerar como su candidato oficial. Que es el actual gobernador de Campeche, ¿no? Así es. Alito. Ex, que le dicen, tiene de apodo Alito. Ahora por ahí dicen que es Amloito. Y qué impresionante. Ahora, aquí hay dos cuestiones que vale la pena resaltar. Una es que qué mal está el PRI. El PRI está verdaderamente en bancarrota. Y no me refiero de una manera figurada. Por ahí leí que incluso andan tratando de hipotecar. Ya están como el PRD el edificio vendiendo los edificios de Insurgentes Norte para tener dinero para sus próximas campañas. Es verdaderamente impresionante, Tania, que este país, que este partido que avasalló a México, el partido tricolor, el partidazo, le decían, hoy esté prácticamente derrumbándose. Sí, el PRI tiene esta crisis política mayúscula, lo decíamos hace un año cuando sucedió. Y que no es algo sano para la democracia, que las oposiciones se derrumben así. No, yo creo que ¿qué va a surgir? No, yo creo que el partido de Calderón. Yo creo que el PRI era mucho más que un partido, y a eso voy en mi comentario. Decíamos hace un año, después de los resultados electorales, claro que es muy importante la victoria de Andrés Manuel López Obrador y ganar la oposición, pero lo que era también muy relevante en términos estructurales era que el sistema de partidos, tal cual lo conocíamos, y la forma y la predominancia que el PRI había tenido en la vida política nacional, entraba en una etapa de declive y avanzábamos hacia nuevas formas. Me parece sano que pudiera reestructurarse, pero me parece que esa reestructuración camina justamente en el sentido de las viejas prácticas. El PRI necesita acordar con sus presidentes, yo creo. El PRI se disciplina. El PRI funciona en función de estos valores y ya veremos qué camino surge. Lo que me parece que es central no solamente es que desaparezca el PRI, ojalá desaparezca la cultura priista, la cultura política priista, es decir, esta cultura clientelar, corporativa, disciplinar, vertical, que justamente es la que no ayuda a la democracia, y que esa desaparezca y no se rearticule en otras fuerzas políticas, como lo ha logrado hacer por mucho tiempo en muchos otros partidos. Y desde luego que una cosa no está separada de la otra. Pues la crisis del PRI también es expresión de la derrota del PRI en las elecciones del año pasado. Por la derrota del PRI en las elecciones del año pasado fue fundamentalmente a causa del hartazgo de la sociedad mexicana. Y hoy, cuando platicamos de estos escándalos de corrupción y de sobornos en los que está involucrado el expresidente Peña Nieto, pues nos hace entender con mayor claridad qué le está pasando a este partido. Que el PRI haya perdido las elecciones como instituto político no necesariamente significa, y eso yo creo que es lo que importante y el gran desafío que tenemos en este momento, uno, que estas formas políticas de cultura política predominen, este viejo dicho de todos llevamos un priista dentro en función de las de una reproducción de hábitos yo políticos paso que son a ese terribles dicho. No, yo lo sé, no es condena, pero hay esa cultura. Y la otra es tampoco los priistas, Juan Manuel. Vamos revisando con detalle. ¿Dónde están los priistas de hace 10 minutos? ¿Dónde están? ¿Qué cargos tienen? Vamos viendo los mapas electorales, municipio por municipio, claro, por municipio, diputaciones locales por diputaciones locales. ¿Está bien? Eso fue el escenario de la elección de hace un año. Y se avanzó y se pactó y lograron construir una mayoría. Pero ¿hasta qué punto esa mayoría va a responder a nuevas lógicas? ¿Y hasta qué punto eso va a contribuir a que las cosas en el país cambien? Esos son los grandes desafíos de este momento. Y bueno, el PRI responde como el PRI, aunque sea chiquito y sin dinero. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos hoy. Estuvimos con ustedes, como siempre, detrás de los controles técnicos don Humberto Sáenz Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania Rodríguez. Que pase usted muy buena noche y nos escuchamos el próximo jueves aquí en Intermedio a las 8 de la noche. Y Juan Manuel Valero, que hace changuitos porque México pueda derrotar al peligrosísimo cuadro de Martinica. Ay, vale. Y seguir invicto en la Copa de Oro, que es una burla. Hay gente que es alguien una que burla. Lo ve. Claro, porque las televisoras le meten mucha galleta a un espectáculo deplorable como es el fútbol del centro y Norteamérica. México debiera estar ahora jugando la Copa América y enfrentándose pues a las potencias de América. Pero México prefiere el negocio de ir a jugar a Estados Unidos, traerse una carretada de dólares y golear a Cuba, a Canadá y a Martinica. ¡Adiós! Hey, once upon a time you dress so fine. The bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a